voy a tratar de hablar este rato. A modo de una conversación que venga a decir en gran parte y casi sin nada más una cosa que le decía yo por teléfono al padre Mendizábal, llamándole desde Escola a Madrid el otro día. Con el padre Mendizábal, desde hace más de un año, tenemos, él ya lo sabe, una especie de polémica cariñosa, porque cada vez que yo digo que Escola desde hace muchos años, incluso está puesto en los estatutos que aprobó el padre Mendizábal para toda España, promueve el patrocinio de Santa Teresita del Niño Jesús sobre el apostolado de la oración, está puesto en los artículos de los estatutos que aprobó el padre Mendizábal. Pero cuando yo hablo de esto en Sarriá, en las reuniones que tiene aquí con la frustración, él saca otro tema: la mucha congruencia que tiene con el apostolado de la oración el espíritu de Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia, la que ahora le llaman de Ávila, que eso no es de Ávila, sino de Jesús, de la reforma carmelitana. Y lo explica muy bien. Santa Teresa de Jesús lo explicó en la homilía de la misa en Sarriá. Dirigentes del apostolado, el padre Suñer también estaba, me parece, en algunas de esas reuniones. El padre Mendizábal decía en la homilía de la misa que Santa Teresa de Jesús explícitamente no emprendió la reforma de la regla primitiva, reforma del Carmelo según la regla primitiva, simplemente por un anhelo de mayor austeridad, de mayor observancia regular, de mayor fidelidad a la vocación carmelitana, sino para suscitar en las religiosas y en los religiosos del Carmelo reformas, luego, tanto entre las mujeres como entre los hombres, con San Juan de la Cruz, suscitar un espíritu de militante, de servicio a la Iglesia, de lucha por la oración y la penitencia, por la defensa de la Iglesia contra las herejías, contra los peligros del espíritu mundano. Es decir, que el Carmelo era como una especie de, como Moisés en el monte, orando por una batalla, por una lucha que se estaba dando en la Iglesia. O sea que el espíritu penitencial, fiel observancia de la regla que inspiró la reforma de los descalzos y las descalzas, tenía un sentido de servicio a la Iglesia, de oración por el sacrificio, de una vida de sacrificio comunitaria que fuese una plegaria por el bien de la Iglesia. Y claro, estaba muy bien explicado, resultaba muy convincente poner a Santa Teresa como una patrona del apostolado de la oración, del espíritu del apostolado de la oración. Y él, cuando lo dice, no lo dice contra Santa Teresita, ¿no? Lo dice en favor de Santa Teresa, simplemente. Pero yo el otro día le llamé por teléfono y le dije: mire, padre Mendizábal, como que ya va 2 años que usted habla de Santa Teresa de Jesús como posible patrona del apostolado de la oración, pero desde el año 21, Cristiandad y Escola viene diciendo que la patrona del apostolado tiene que ser Santa Teresita, Señor Jesús. Pues yo voy a hacerme abogado de Santa Teresita, contra Santa Teresa, ¿no? Digo, y esto es lo que voy a decir en el Pinar, en la Asamblea de Escola, que usted ya sabe que cada año tenemos. Estoy muy contento que se lo explicase, muy amable, muy cordial. Me parece muy bien. Pues mire, mire, le diré lo que diré, yo voy a decir esto. Y entonces le dije, en pocos minutos, aunque si hubiese estado telefoneando desde mi casa. Mi mujer me hubiera reñido de que estaba gastando mucho dinero, pero como que era en escola, pues va al fondo común. Porque fui breve, pero supongo que no tanto. No tanto. Miré de serlo ahora. Aunque aquí tengo que decir algunas ideas muy prácticas que allí no las dije. Pero todo lo que dije para Mendizábal va a ser aquí repetido. Para Mendizábal le dije esto. Dije, mire, el espíritu de servicio a la Iglesia de Santa Teresa de Jesús es el que literalmente, expresamente, asume Santa Teresita del Niño Jesús cuando dice, escribiendo a la Madre María de Gonzaga, a la priora y lo escribe esto pocos meses antes de su muerte, le dice en las últimas palabras escritas con lápiz de lo que ahora se llama el manuscrito C, o sea, las últimas palabras escritas por ella. Después de esto vienen las últimas palabras dichas por ella y anotadas por sus hermanas, ¿no? Está explicando que ella tenía un sacerdote con el cual mantenía correspondencia y que se habían nombrado como hermano espiritual suyo. Y que después la madre priora le llamó y le dio otro. Dijo, ya tengo confiados mis creaciones y mis méritos a otro. Dice, es igual, la obediencia duplicará sus méritos. En el fondo pensaba igual que vos, dice Santa Teresa, el Niño Jesús. Y puesto que el celo de una carmelita ha de abrazar todo el mundo, cita un escrito de un libro que se leía mucho en Francia entonces, con los carmelos, confío que con la gracia de Dios seré útil a más de dos misioneros, que no podré dejar de predicar, de rogar por todos, sin dejar de rogar también por los sacerdotes, cuya misión a veces es tan difícil de cumplir como los apóstoles en otros países de infieles. Una palabra, esto es lo que le cité al padre Mendizábal, otra vez. Quiero ser hija de la Iglesia como nuestra madre Santa Teresa. Y, ahora viene, ¿cómo se hace en el siglo XIX para ser hija de la Iglesia como nuestra madre Santa Teresa? Rogar por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan el universo. Intenciones del Papa, terminología messager, terminología ramierística, como por lo que ustedes saben hoy. Hija de la Iglesia como nuestra Madre Santa Teresa, rogar por las intenciones de nuestro Santo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones abrazan el universo. Este es el fin general de mi vida. Esto no me habría impedido rogar o unirme especialmente a las obras de mis angelitos queridos, sus hermanos que murieron, si hubiesen estos sido sacerdotes. Ahora bien, así como estoy unida, así pues como estoy unida espiritualmente a los apóstoles que Jesús me ha dado por hermanos. Todo me pertenece también a cada uno de ellos. Bien, aquí para explicar en qué espíritu y con qué sentido acepta una nueva fraternidad espiritual que duraría unos meses escasos, da esta justificación. El celo de una carmelita debe abrazar el mundo entero. Teresa del Niño Jesús quiere ser hija de la Iglesia como su madre Santa Teresa de Jesús y orar por todas las intenciones del Santo Padre, el Papa, sabiendo que estas intenciones abrazan el universo. Este es el fin general de mi vida. Ese padre Mendizábal, yo no sé si hay algún santo, y de la importancia espiritual y la influencia que ha tenido, patrona de las misiones con San Francisco Javier, en el mundo, que haya definido el fin general de mi vida, el orar por las intenciones del Papa. A mí me parece que esto es un texto muy valioso para justificar el patrocinio. A Mendizábal no le dice, porque ya supongo que sabe que lo pienso, que el apostolado de oración, lo que ha sido en la Iglesia, y esperamos que siga siendo en el futuro, puesto que estos 150 aniversario que podía haberse celebrado después de que, por ejemplo, la Santa Sede hubiese autorizado a la Compañía de Jesús a no cuidar ya del apostolado, como se había consultado, pero se respondió que no tenía que dejar de cuidarlo y que tenía que continuar el encargo pontificio de fomentar en el mundo el apostolado de la oración. Pues la oración, con lo que ha sido en la Iglesia, y precisamente, muy literalmente, en este sentido en que la Santa Sede quiere que lo haga, la Compañía de Jesús lo mueva, ha sido un servicio al culto al corazón de Cristo Rey, al cual se debe, no se puede hacer estadística ni se puede bromear sobre eso, pero... moralmente, sin la apostolado de oración, no tendríamos la fiesta de Jesucristo Rey, ni tendríamos gran parte de las cosas que en el mundo, en todos los continentes, mucho en la India, mucho en Filipinas, mucho en África, en Kenia, mucho en América Española, Estados Unidos, existe de consagraciones familiares, consagraciones de movimientos fervorosísimos. Todo lo que es hoy la devoción de Dios en el mundo se ha producido por providencia de Dios en gran parte por el servicio apostólico de los grandes apóstoles del apostolado de la oración. Ahora bien, con el patrocinio de Santa Teresita sobre apostolado, por tanto, tiene mucho que ver el que se caiga en la cuenta y se profundice y no se confunda nadie con la profundísima relación que tiene el mensaje del amor misericordioso y de la infancia espiritual con la consumación de los designios divinos iniciados en las revelaciones de Paraelogonial y realizados en la vida de San Claudio la Colombier y de los grandes apóstoles del siglo XVIII, XIX y XX del corazón de Jesús. En Cristiandad se reprodujo un artículo del padre Jesús Solano, insigne teólogo, santo varón, el que nos dijo a mí, a Ignacio Escoaga y a José Luis Ganuza, que estaban presentes sus respectivas esposas, que él no veía que tuviese remedio en la Iglesia ni en la Compañía ninguno de los males que la quejan, hasta que no se prescindiese del criterio de la pública opinión democrática como norma para acertar en las cosas. Mientras la norma sea que lo encuentre bien la opinión pública, no se podrá subsanar ninguno de los males gravísimos que hay en la Iglesia, en la Compañía de Jesús. Nadie lo arreglará, ni el Papa, ni el Padre Dezza, ni el Padre Jesús. Recuerdo que nos quedamos muy sorprendidos porque a mí me conocía, yo acababa de presentar a mis amigos con sus mujeres, pero a mí apenas, nunca me había hablado con tanta franqueza. Lo dijo en un tono muy decisivo y como un corte. Mire usted, Canals, no creo que nadie arregle nada, ni en la iglesia, ni en la compañía, hasta que, mientras el criterio sea la conformidad de la opinión democrática. Así no se arreglará nada. Este señor que decía esto, porque era un hombre muy sobrenatural, hacía años que le conocía yo, y sabía cómo era. Le había visto en escola, siendo director general de la postulación, primero nacional y después general, hablando con el padre Orlandis, con él. Nos apoyó profundísimamente. A él le debemos los estatutos vigentes de 1870. Solano escribió un artículo en Oración y Servicio, no en el, se llamaba ahora, entonces se llamaba el Nuncius Apostolatus, aquel que la continuaba en el texto latino de Nuncius Apostolatus Oraciones, la circular romana de la apostolación. Escribió un artículo en castellano allí, expresando la pertenencia de, vaya, como Santa Teresa del Niño Jesús, su espiritualidad, que es la plenitud de la devoción a Santa Jesús. Este artículo se reprodujo en la revista Cristiana. Poco tiempo después se publicó uno del padre Cayuela, que propugnaba el doctorado de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, y también su patrocinio sobre el apostolado de la oración. Pues yo no voy a tratar de desarrollaros el tema porque me alargaría excesivamente, porque supongo que estáis convencidos todos. Hay una cosa muy simple de hacer, que es leer atentamente. Devotamente. El ofrecimiento como víctima al amor misericordioso. Y veréis cómo Santa Teresita, que invoca a la Trinidad bienaventurada, después se dirige a Jesús y dice que con el único fin de consolar a vuestro corazón, el ofrecimiento al amor misericordioso es un espíritu de reparación consoladora, esta reparación que defendió y fundamentó doctrinalmente de una forma definitiva la encíclica del Miserentísimo Redentor, y que si ahora no es de moda, no, si esto no cuenta para nada, porque la moda no es lugar teológico, ni el disgusto de los que se quieren ser teólogos más sabios que los papas no deroga ningún documento pontificio, ni siquiera el silencio posterior deroga ningún documento pontificio. Textos pontificios de confirmación del espíritu de reparación os hay abundantes, entre ellos los propios estatutos vigentes del apostolado de la oración. Ahora, este lenguaje tan fino de consolar nuestro corazón es el del ofrecimiento del amor misericordioso. Por tanto, Santa Teresita, que dice que el fin general de su vida es orar por las intenciones del Papa, tiene una especial congruencia con la apostolación por su devoción al corazón de Jesús. Pero además ahora podemos hacer unas cuantas consideraciones más. El apostolación ha sido elogiado por el magisterio pontificio reiteradamente por haber contribuido a hacer conocer a los fieles el misterio de la pertenencia de todos los fieles al cuerpo de Cristo y, por tanto, la participación como miembros unidos a Cristo de la obra redentora. Este misterio que todo bautizado queda incorporado al sacerdocio, a la realeza y al profetismo de Cristo. Y es, en cuanto miembro de Cristo, está llamado a ofrecer su vida como víctima propiciatoria por la salvación del mundo, como San Pablo decía, completando lo que falta a la pasión de Cristo. Esta vocación universal a la corredención por el sacrificio de la vida unida a Cristo, esto es así, está en la realidad de la Iglesia. No nos engañemos, esto es tan así que lo han vivido eminentemente, y en el cielo nos encontraremos que porque lo han vivido eminentemente estamos aquí nosotros, personas que no han leído nunca nada sobre esto, que no se lo han explicado nunca bien, porque las cosas que son, son, y depende poco de que haya épocas en que no se quieran hablar de ellas. Santa Teresita habló de la deificación, no será un deici, y la publicación anterior a la última quitaron la palabra para que nadie se escandalizase, y cuando quitaron la palabra había ya sacado el padre Ramier todos los artículos sobre la divinización del cristiano en mensajero, pero así todos los censores del Carmelo todavía quitaron la palabra deificación. Pero es igual, todo cristiano que está en gracia de Dios es igual, es muy malo que sea así, pero lo que no hay que desmoralizarse nunca, ¿no? Las cosas son como son. La vida cristiana es una vida de santidad. La vida cristiana es una vida de santidad. Es una lástima que no se sepa mejor eso, que no se entienda, que no se sepa explicar o que no lo sepamos entender. Es una lástima. Nuestro Señor tiene sus caminos. Y no dudemos que con mayor o menor conciencia de eso, por parte de teólogos y de predicadores, todos los buenos cristianos de todos los siglos han sido, como San Pablo dice, santos, ¿eh? Y han querido ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Pero lo que es muy malo es negarlo. O explicarlo mal, confundirlo. Explicarlo mal por falta de complemento, por falta de sentido común en la manera de decir las cosas, por pedantería. De modo que, de hecho, mucha gente se oye hablar de la vocación universal a la santidad, a veces, después de oírlo predicar, lo sabe menos que antes. Voy a poner un punto de vista muy sencillo. Todo cristiano, si es miembro del cuerpo de Cristo y participa de la realeza, del profetismo y del sacerdocio de Cristo, está llamado a ser santo, a ser apóstol. Todo cristiano está llamado a ser apóstol. Mientras pensemos que lo esencial de la santidad está en cosas de superrogación, en cosas que no son lo esencial, nunca lo entenderemos. Mientras pensemos que lo esencial del apostolado son los elementos específicos o particulares de tal o cual apostolado asociado, al que no todos los fieles cristianos están llamados porque no habría tiempo posible de que lo hiciesen, entonces no entenderemos nada. Porque la santidad a que todos estamos llamados consiste en la práctica fiel de aquello que es obligatorio para todos. Y nada más. No hay otra cosa esencial en la santidad que lo que es obligado de precepto para todo cristiano. Eso está en la Suma Teológica. Lo esencial de la santidad es el cumplimiento de los preceptos. Demostración. Todos los preceptos se cierran en amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, si no dice un poquito, o hasta cierto punto, sino del todo, totalmente del todo, del todo, del fin y del todo en el sujeto, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Esto es un precepto, precepto. Y el segundo semejante a este, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces Santo Tomás dice, como que en la práctica del amor no se nos pone límite, porque las virtudes teologales carecen de medio, no son virtudes morales, sino teologales. Entonces resulta que la santidad consiste en los preceptos, y la práctica de los consejos se ordena al más fácil y congruente cumplimiento de los preceptos. Sí, se consigue esto. Santo Tomás esto lo tenía tan claro que voy a leer unas cuantas palabras suyas. De suyo y esencialmente, la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad, principalmente según el amor a Dios, secundariamente según el amor al prójimo, sobre los cuales se dan los preceptos principales. Secundariamente e instrumentalmente, la perfección consiste en los consejos, todos los cuales, como los preceptos mismos, se ordenan al amor. Y por eso, como después explica, por qué hay en la Iglesia estados de perfección, qué congruencia tienen con el bien de la Iglesia y la mejor práctica por los que sean fieles a ellos en su consagración, el más perfecto cumplimiento de los preceptos. Entonces se pregunta si todo el que es perfecto está en estado de perfección. Entiende por estado de perfección en estado religioso, con votos solemnes en la Iglesia, o el estado de los obispos propiamente, no, sobre todo. Y dice que no. Contra el argumento que él se propone, los argumentos que darían pensar que todos los perfectos están en estado de perfección. Es un poco lo que pasaba, que la gente pensaba que todos los santos eran obispos o frailes, ¿no? Dice, algunos hay que están en estado de perfección y totalmente carecen de caridad y gracia, como los malos obispos o los malos religiosos. Parece, por el contrario, que algunos tienen la perfección de la vida y no tienen el estado de perfección. Se dice que alguien está en estado de perfección no por cuanto tiene el acto del amor perfecto, sino por cuanto está obligado perpetuamente, con alguna solemnidad, a cosas que pertenecen a la perfección. Por esto nada impide que algunos sean perfectos que no estén en el estado de perfección. Y no impide que algunos estén en el estado de perfección que no sean perfectos, como acaba de decir antes, como los malos obispos o los malos religiosos. De modo que la santidad consiste en el perfecto cumplimiento de los preceptos divinos, está en la Suma Teológica. Ahora bien, según los papas Benedicto XV y Pío XI, la misión de Santa Teresa del Niño Jesús ha consistido mucho en esto, porque ha enseñado la misericordia de Dios y la confianza de niños en Dios Padre. Las dos cosas están en la Sagrada Escritura y en toda la tradición de la Iglesia, pero Dios quiso que por ella brillaran de una forma especial. Dice Pío XI, Pío XI. La Beata Teresa estaba, no estaba canonizada. Nos dice, ¿qué es lo que cuenta ante Dios? ¿Qué es lo que todo el mundo le puede ofrecer? Todos podemos presentarnos ante Él, ricos con la paz del corazón y con el alma llena de sentimientos sinceros, practicando el santo abandono a su divino beneplácito. Esto es una palabra de Pibans, admirable síntesis. Nos explica qué es lo que cuenta ante Dios, qué es lo que todos podemos ofrecerle. Pues esto. Claro, esto es profundamente enlazado con una verdad que yo vengo repitiendo esos años, y lo repito porque no, cada vez me doy cuenta que no lo he acabado de entender, ¿no? Prácticamente no la entendemos. No, yo no la entiendo. No creo que mi vida práctica me porte según este principio. Que es que en la Iglesia las cosas singulares y propias que llamamos gracias gratis dadas, don de profecía, la palabra de sabiduría de Santa Teresita del Niño Jesús, la palabra de sabiduría de Santo Tomás de Aquino, el don de milagros de San José Oriol y de San Vicente Ferrer, todo esto singular se ordena a lo común, que es la gracia santificante. Y más, Santo Tomás dice una cosa. Dice, es que la predicación de un profeta puede hacer que sea santo el que le oye. No. Dice, la predicación de un profeta puede disponer al que le oye a que si quiere se santifique. No hay ningún carisma de milagros, ni don de profecía, ni de don de sabiduría. No hay ningún carisma, ninguna gracia que tenga alguien para bien de los demás, que haga que los demás sean santos. Santo se hace cada uno, y Dios. Eso está en San Ignacio. Dios mío, si se hubiese entendido esto así, si hubiese sabido que ningún director de ejercicios tenía que ponerse a fabricar santos en sus tandas, porque así no saldrían. Que el fruto apostólico de un misionero es de tal manera que el misionero solo es uno que está regando, está sembrando, pero ni ha hecho germinar la semilla ni la hace crecer. El que ha creado la semilla y el que la hace germinar y crecer después en el surco, regada y sembrada por otros, es Dios. Y nunca se confundiría la acción divina con la acción del riego o del... Nadie pensaría que puede fabricar santos hablando. No hay nada que se tenga por parte de alguien para bien de los demás que santifique al que lo tiene y santifique al que lo reciben. Es solo instrumento. Y la esencia de la santidad solo es la fidelidad a la gracia que, a la que sea fiel el que la recibe. La tierra recibe la simiente. Y Apolo o Pablo riegan. Uno siembra y el otro riega. Es Dios que da el crecimiento. Bien. Entonces resulta una cosa muy sencilla. Y voy a prisa. Si entendiésemos que la santidad consiste en aquello que se pide a todos, que es la sencilla confianza en Dios, la aceptación amorosa del divino beneplácito, la fidelidad, el amor, y nada más. Todo demás, que puede ser una responsabilidad de uno hacerlo, es instrumental. Pero si supiésemos esto, yo pensaba el otro día, fácilmente se admitirá que en la Iglesia, donde tiene que haber ciencia teológica y ciencia escriturística y arte sagrado, se fomenten por la jerarquía eclesiástica y la Santa Sede, pues, instituciones musicológicas de arqueología cristiana, facultades de teología, de filosofía, de sociología religiosa, de pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay del que, teniendo una responsabilidad de hacer una cosa de estas bien hechas, la haga mal, porque seguramente estará comprometiendo su propia fructificación de los talentos que Dios le ha dado. Pero si siempre supiésemos que todo lo que no es la confianza filial en Dios y la caridad teologal, que es única, a Dios y al prójimo, es instrumento. Y que de suyo es la regadera, más que la regadera. Es, ni siquiera, muchas cosas no son ni el agua del riego, es la regadera. La vida eclesiástica no estará muchas veces obstaculizada, porque se da la máxima importancia a las cuestiones de prestigio humano, o que merecen prestigio humano, los instrumentos científicos, los métodos. Es aquella anécdota del obispo de Tortosa, explicaba el padre Orlandis, cuando los jesuitas fundaron el observatorio del Ebro, y le enseñaban al obispo de Tortosa el observatorio del Ebro, los mejores del mundo, el padre Rodés, no el eminente. Y el obispo de Tortosa iba viendo el telescopio este, la biblioteca, que le iba diciendo así, y decía, ya rezan ustedes, ya rezan, padres, ya rezan, ¿eh? Sin criticar nada, pero les recordaba si rezaba, simplemente. Ya rezan los locutores de la Radio Vaticana, los diplomáticos, pontificios, los secretarios de Estado, los nuncios, los jueces de la Rota, los profesores de teología, los provinciales de las órdenes religiosas, ya rezan. Sabemos que lo importante es la santidad a la que todos estamos llamados, y el apostolado al que todos estamos llamados. Dice el Concilio Vaticano II que el apostolado es un deber universal del cristiano, y que el apostolado, que es deber universal del cristiano, se ejercita mediante la incorporación de la vida en unión con el sacrificio eucarístico, ofreciendo nuestra vida, la fórmula del apostolado, ¿cierto? Y que después es muy necesario que haya en la Iglesia asociaciones apostólicas. Una de ellas es la Apostolación y su sección es Escola Cordillera. Y otras son muchas que hay, terceras órdenes, y tantas ha habido. Durante siglos han hecho mucho bien. Pero que, sin el apostolado individual, que es obligatorio para todos, el apostolado asociado no conduciría a nada. Y no se podría ejercer con sinceridad. Es decir, si supusiésemos a alguien que no tuviese aquel apostolado universal, que es el más perfecto, porque el asociado se ordena al individuo. Este apostolado, que es el testimonio de la vida, por la palabra si conviene, la santidad de cada día. Santidad de cada día, ya está dicho. Si nos metiésemos en la cabeza que las cosas importantes externamente no tienen mayor importancia que la conducencia que puedan tener como regadera del agua para regar o lo que sea, hacer crecer la simiente de la palabra de Dios, entonces nunca veríamos las cosas con esta inversión de valores con que las vemos. el mundo sobrenatural es un mundo al revés, dice Torres y Bages en el mes de San José, comentando la adoración de los magos ante Cristo. Dice, no, aunque lo acabamos de entender. Dice, allí el más importante de todos en lo humano es un niño que está en unas pajas del pesebre. Y su madre, que ha tenido que hacerle nacer en un establo, y su padre, que es un carpintero, lo tiene. Y después vienen los pastores, que son, y los últimos venidos son gente que lleva oro y incienso y mirra. Allí vienen a dar testimonio de homenaje al rey del mundo, al hijo de Dios encarnado. Dice, así es siempre en la iglesia. Lo divino es lo que es lo divino. Y lo humano está siempre por debajo de lo divino. Su servicio. Así comenzó el Concilio Vaticano II, diciendo, la iglesia es visible e invisible, de modo que todo lo visible se ordena a lo invisible. Es temporal y eterna, de modo que todo lo temporal se ordena a lo eterno. Es activa y contemplativa, de modo que toda la actividad se ordena a la contemplación. Es natural y sobrenatural, entonces humana y divina, de modo que todo lo humano se ordena a lo divino. Estas son primeras líneas del primer decreto del Vaticano II. Está allí, parece un inciso, un sermón de estos iniciales. No creo que se haya sacado partido suficiente de estas palabras. Pero es igual, es así, es así. Es así. Mientras el valor de un texto conciliar esté en la importancia de los trabajos que han salido en revistas, lo que se ha hablado de ellos, de los medios de comunicación, lo que sea, lo que sea. Es la opinión democrática. De este texto que yo les cito no sabe nada. Que todo lo que es temporal se ordena a lo eterno en la iglesia. Es así. Bueno, entonces, si pensamos que la santidad es vocación universal, que la santidad, que es vocación universal, consiste en la perfecta fidelidad en lo cotidiano, en la fidelidad, en lo humilde, en lo de cada día, entonces el apostolado de oración se ve como una obra muy congruente con suscitar en el pueblo cristiano una mayor conciencia para mayor fidelidad en el hacerlo de esta vocación universal a santidad. Y que Santa Teresita en esto es maestra, lo encontramos en una carta del año 92 a su hermana Celina. Meditaba qué es lo que pudiera hacer yo para salvar las almas. Me han inspirado las sencillas palabras del Evangelio. Decía Jesús a sus discípulos, alzad la mirada y ved cómo blanquean las besanas próximas a la siega. Es copiosa la mies y corto el número de los obreros. Rogad pues al dueño de la cosecha que envíe más obreros. Dice, es copiosa. Él es el dueño de la cosecha, de los obreros y de todo. Y les dice a los apóstoles, rogad que el dueño de la mies envíe más obreros. Si solo los puede enviar el dueño de la mies, porque les dice a ellos que, podría decirles, vosotros os envío. Dice que ruegue para que envíe. Entonces, Santa Teresita hace un comentario muy profundo. ¿Qué misterios encierran? ¿No es Jesús todopoderoso? ¿No han de servirle todas las criaturas? ¿Por qué se humilla a decirnos? Rogad al dueño de la cosecha que envíe más obreros. Nos ama con un amor tan incomprensible, tan delicado, que nada quiere realizar sin unirnos a él. El creador del universo escucha la oración de un alma humilde para salvar por su súplica multitud de almas redimidas con la efusión de su sangre. Esto es el comienzo, ¿verdad? Padre Ramier en su libro. Entonces Santa Teresita le dice a su hermana Celina, nuestra misión es más sublime, dice, que la de los apóstoles enviados. El apostolado de la oración no es, digámoslo así, más excelente que el de la palabra. Nuestra vocación es formar obreros evangélicos que salvarán milares de almas, de quienes seremos madres. Así que no tenemos que envidiar a los ministros del Señor. Dice que tienen su misión es formar obreros evangélicos. Estamos en esto mismo. Una carmelita dice que será madre de obreros evangélicos a los que habrá formado. Y ciertamente no porque haya sido profesora de teología de ellos, ni porque haya predicado a los sacerdotes, o porque les haya escrito cartas. Sabía muy bien, decía, esto que hacemos puede ser útil y puede ser perjudicial. Y alguien puede pensar que hace mucho bien escribiendo esas cartas y puede perder el tiempo. En la carta a Celina está muy claro lo que quiere decir. Orando, forma la forma.